emitir su voto. Además, esto es único, es histórico realmente, el de estar en este sistema, que es un sistema muy sano porque limpia un poco de candidaturas y deja ya los candidatos que seguramente tienen mayorías, tienen porcentajes importantes para la elección de octubre. Además, es un sistema que se usa en muchísimas naciones, sí, en el mundo, con mucho éxito. Y bueno, yo creo que de esta manera se eliminan también en esas internas partidarias, que pocos afiliados eligen sus candidatos. Este es un sistema en donde todo el mundo, sea o no afiliado partidario a ese partido, puede votar.